Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hub Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Muy buenas tardes a todos y todas mis amigas luceros de todo el Ecuador. Esta tarde llegamos otra vez con un nuevo programa aquí en el Woodstock Blues, así que no se desenganchen. A todos nuestros amigos que nos están siguiendo desde otros países, les mando un saludo, un abrazo gigantesco de aquí del Ecuador. Y a todos mis amigos que se han estado enlazando en los anteriores programas, pues no dejen de hacerlo, porque en el Woodstock Blues siempre tenemos muchas sorpresas, muchas entrevistas, datos y curiosidades que ustedes no se lo van a querer perder jamás. Esta tarde de viernes, un poquito lluviosa, como que ya se nos viene el frío acá en Quito. Pero no queda más que traer más sorpresas. Estaremos hablando en un ratito más con Jorge García Ledesma desde México. En nuestro espacio, Llamando al Blues, él nos estará contando de toda su trayectoria como músico, como bluesero. Y bueno, en un ratito estaremos hablando con él. Quisiera aprovechar para mandarle un abrazo gigantesco a Margarita y a Pato, que nos escuchan siempre desde Tampa, Florida. Ellos siempre están atrás con la producción, buscando gente, hablando en las páginas, y son muy muy importantes para el Quito Blues, para el Woodstock Blues. Así que un abrazo gigantesco a Margarita y a Pato, que nos escuchan desde lejos. Y pues bien, mis queridos amigos, no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como el Woodstock Blues. Ahí quisiera verles a ustedes buscándonos y poniéndonos qué quisieran escuchar los martes y los viernes. ¿Cuál es su canción bluesera preferida? Y nosotros se los ponemos en el programa. Pues bien, ¿qué les parece si de entrada nos vamos a escuchar algo de Jimi Hendrix y volvemos con un poco más en el Woodstock Blues? All right. esto fue Jimi Hendrix, mis amigos. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar es titulado como Manish Boy y en realidad tiene bastantes artistas han tocado esta canción, entre ellos Buddy Guy y Muddy Waters. Les quería recomendar también, mis amigos, estar pendientes de revistas musicales como Rolling Stones. Ahí van a poder encontrar un montón de datos súper interesantes de nuestros artistas preferidos. Pues bueno, también quiero aprovechar para mandarle un saludo inmenso a Vivi Campos, que casi siempre nos está escuchando por ahí desde Argentina. Ella tiene un programa radial también que se llama El Blues Jazzeando y siempre está súper pendiente, y nosotros también desde aquí le mandamos un abrazo gigantesco si es que nos está escuchando, y les invitamos a escuchar su programa, que son los jueves de 19 horas a 20 horas, así que no se lo pueden perder, un programa súper importante que también nos detalla mucho de la música, del jazz, del blues, que no se lo pueden perder. Y bueno, también hay un montón de actividades para esta semana que son súper importantes recalcar, como el evento que tendrá lugar en el Pasaje El Jardín, edificio Century, Plaza C y 6 de diciembre. No sé si recuerdan unos programas de atrás, Tractor Blues estuvo tras los micrófonos dándonos la invitación a este increíble evento que se dará como parte del lanzamiento de su banda, que será en el Cocina y Cacao de nuestros amigos. El cover está en $5 y pueden asistir para escuchar una buena música y tener una buena velada el día 16 de noviembre. Estén muy, muy pendientes a esto. Y bueno, aquí hablando con Pato también, nos contaba, porque él nos enseña muchísimo, la verdad, y nos decía que hace 5 años había creado el programa y que muy pronto volverá a estar tras los micrófonos del Woodstock Blues. Así que será un honor. Pato, vuelve ya, por favor, que todos te extrañamos mucho desde aquí. Y pues bueno, en unos minutos también ya tendremos nuestra llamada de todos los viernes, que es Llamando al Blues, así que no se pueden desconectar. Mientras tanto, les daba acuerdo que también Magnolia Blues estuvo de gira en México, se dio una gira increíble, posiblemente ya estén de vuelta, y sería bueno llamarles, no sé, ¿qué creen ustedes de llamarles otra vez a preguntarles qué tal su gira? Y bueno, respecto a esto, ellos tienen una canción bellísima que se llama Mirando al Mar, y la vamos a escuchar aquí en el Woodstock Blues. Mi amor es natural. Es sutil, es real, tu amor es igual al material. Estás hecha, nuestro amor es universal. Necesitas con quien hablar, siempre me encontrarás mirando el mar, mirando el mar, mirando. Mirando el mar. llamaba Madre Tierra. Luz de Mirando el mar de Magnolia Blue. Díganme ustedes que no es una canción súper inspiradora, que llega así como a esos soniditos de, no sé, tomarse un cafecito en la tarde escuchando a Magnolia Blues. Qué buena canción, pero no se despeguen, que vamos a seguir con muchísimo más aquí en el Woodstock Blues, con más canciones. Se vienen canciones ecuatorianas también. No se olviden que también tenemos que apoyar a nuestros artistas, a nuestra cultura, que siempre es súper bueno escucharnos, que por ahí tenemos muchas cosas súper interesantes. No nos olvidemos también que los martes hay entrevistas en vivo, y muchas veces tenemos este segmento que está llamado como Íconos y Leyendas del Blues Rock Ecuatoriano. Es un segmento que no se lo pueden perder. Si ustedes me están escuchando de cualquier edad, en cualquier lugar del país o incluso del mundo, aquí en Ecuador se han formado ídolos que se han transformado en leyendas del blues, que han hecho cosas súper interesantes. Si ustedes conocen a alguien o creen que sus canciones o su voz debería ser escuchada por el Woodstock Blues, estamos abiertos a que nos escriban. No se olviden que nuestro Facebook, nuestra fanpage es del Woodstock Blues. También les invito a chequear el fanpage de Blues Jazzeando. Está tal y como lo escuchan, Blues Jazzeando, que es la página tenemos como amigos en Argentina. Y pues bien, así como todos los eventos que se nos vienen para este mes, para este año, hay este evento del concurso de bandas 2019 de Argentina, mis queridos amigos. Aprovechando la oportunidad, mando un saludo a Rogelio Pablo Rugilio, desde Argentina, ya que él es el pionero de este concurso de bandas. Sobre todo porque estas bandas, el ganador de este concurso 2019, tendrá la oportunidad de tocar en el Festival Internacional Quito Blues. Ya saben que aquí vienen bandas de todo el mundo, de Guatemala, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Rusia, Ecuador y muchos más países, de los cuales podremos escuchar sus grandes exponentes de la música. Así que no se pueden despegar de este gran concurso, nosotros les estaremos dando todos los pormenores. Y quién sabe, ya saber en el 2019 quién vendrá a tocar desde Argentina para el Quito Blues. Y pues bueno, en esta lógica de los concursos, de las bandas, no sé si recuerdan ustedes Escena en Quito. Escena en Quito también va a abrir para el 2019 las puertas a todos los músicos que estén dispuestos a cumplir todos los retos del festival. Así que no se lo pierdan, busquen igual Escena en Quito en Facebook y tendrán todos los pormenores del siguiente festival, Escena en Quito 2019. Son eventos que son súper importantes tanto para los músicos como para nosotros que los escuchamos. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo de música ecuatoriana y nos vamos con los Tigres del Chaulafán aquí en el Goodstock Blues? Soy yo. Si la luna no te basta, Mis amigos, ¿qué les pareció? Escuchamos aquí los Tigres del Chaulafán, una gran banda ecuatoriana. Ustedes deberían seguirlos. Si no los siguen, deberían seguir a los Tigres del Chaulafán, que hacen una muy, muy buena, muy buenas canciones. Y pues bien, ahora sí estoy acompañada de mi compañero, el David. Hola amigos, ¿cómo están? Perdonen el retraso, tuve ahí unos asuntos que hacer y llegué un poco tarde. Pero ya estamos aquí, estábamos conversando con Pau, que ya les había estado comentando acerca de todo lo que hablamos a lo largo de la semana con las bandas, con nuestros invitados. Hoy teníamos la llamada de un invitado especial desde México, ¿no? México. Desde sí. México, y estamos intentando comunicarnos, creo que está un poco ocupadito, entonces vamos a ver qué pasa. Si no, lo vamos de ley a tener en el otro programa, amigos, no se lo pueden perder. Y también recordemos que nos pueden encontrar en redes sociales como Woodstock Blues, en Facebook, en Instagram. Les invito mucho más a que nos sigan, porque esta semana vamos a estar compartiendo mucho contenido a través de los programas que hemos tenido. Y también se nos vienen algunos eventos de estos meses finales del año, ¿no? Ya se acaba el año y se vienen eventos. Se viene el Riobamba Blues. Se nos viene el Riobamba Blues, imagínense, no se lo pueden perder tampoco. El 1 de diciembre estaremos en Riobamba presentando el Riobamba Blues a ustedes. Es fechas tan especiales, tanto como el Quito Blues, el Tulcán Blues y todos estos eventos que se han ido esparciendo por todo el Ecuador y que son muy geniales, ¿no? Que nos invitan a conocer nuestra música, nuestros cantantes y cantantes internacionales. Sí, la verdad es que es un honor. Nosotros va a ser el primer año que vamos a compartir con los artistas, con Pau. Nos invitó Pato. Pato, muchas gracias, sé que nos debes estar escuchando. Te mandamos un abrazo, tía Margarita, siempre agradecidos del espacio que nos has brindado. Y vamos a ir a Riobamba a romperla ahí con los artistas. Amigos, todos invitados. Claro que sí. Además, se presentarán bandas como Crónica Roja, que es una banda súper importante también, que deberíamos seguirla, deberíamos escucharla. Y bandas como el Blues Project Rolling y muchas otras que estarán ese día. Bueno, yo les voy a confirmar en el transcurso de estas semanas, así que no se pueden perder los siguientes programas, porque les daremos todos los detalles de lo que será el Riobamba Blues. Y pues bueno, también quiero hacerles la invitación de seguirnos como RegDeck en nuestro fanpage en Facebook, ya que con el David, que es el fotógrafo aquí, hemos hecho una compilación de videos artísticos, musicales, culturales, para que ustedes se empapen de toda esa información. Igual ya están subidos los videos de Ánima, ¿verdad? Sí, están todos los videos de Ánima subidos y pronto vamos a compartir un poco lo que fue los eventos pasados de Zen en Quito, del Quito Blues. Pero recordamos que también allá en Riobamba Blues nos ayudan en la Casa de la Cultura de Chimborazo, ¿no? Con ese espacio, y va a ser el 1 de diciembre a las 5 de la tarde, es entrada libre. Que estará Crónica Roja, que tú dijiste, Blues Band, Banda Blues Rolling Project de Riobamba, y muchas más bandas que poco a poco nosotros los iremos compartiendo y tal vez los tendremos en el programa, aunque sea de llamaditos, así para que ustedes los conozcan, compartan un poco al aire con ellos y escuchemos su música a lo largo del mes para estar listos e ir al festival de blues allá en Riobamba. Y además no se olviden que esta es la sexta edición del Riobamba Blues. La sexta edición de este fabuloso evento que no se lo pueden perder, como ya les he mencionado muchísimas veces. Es un evento súper importante que se dará el 1 de diciembre. No se olviden, anótalo en cualquier lado, que el 1 de diciembre estaremos bluseando Riobamba. Así que vámonos con los cortes comerciales y regresamos un ratito más con música en el Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CC. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. La historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Te invitamos a la segunda Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este 2018. Ven este 10 de noviembre al Teatro Carlos Brito en la ciudad de Machachi a partir de las 10 de la mañana y participa de este encuentro por la cultura de tu provincia. En esta asamblea podrán participar únicamente los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los integrantes del RUAC. No te olvides de llevar tu cédula de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, mis amigos? Hemos regresado aquí con más en el Good Stock Blues. Ahorita estamos intentando mantener conexión con México, pero nos dicen que algo está medio raro en las líneas telefónicas, así que no se preocupen que vamos a hacer lo imposible como todos los viernes para contactarnos con nuestros personajes de Chamanda del Blues. En este caso, desde México, Jorge García Ledesma nos va a contar absolutamente todo sobre su vida artística. Y esperemos un segundo que ya mismo lo vamos a tener aquí. Sí, justamente él estuvo compartiendo, creo que en el Quito Blues de este año, ¿no? Y es un gran artista. Nosotros tuvimos un poquito de chance de observarlos porque no nos pudimos quedar el día que creo que ellos tocaron. Pero nos informa que algo está pasando allá en México. Bueno, si es que no lo logramos solucionar, quedará para otro programa, amigos. Pero de ley tenemos el contacto con este gran artista internacional. Les contaba también hace un ratito que se va a abrir de nuevo las puertas al Quito Blues 2019. Así que este evento tampoco se lo pueden perder. Y igual vamos a estar ahí haciendo la cobertura de fotos y videos. Y por cierto, mis queridos amigos, si ustedes necesitan cobertura de fotos y videos, RecDec les puede ayudar en absolutamente todo eso. Aquí el David es el experto tras las cámaras. Ni tanto, pero bueno, nosotros nos encargamos de realizar coberturas de conciertos, también nos encargamos un poco de videoclips y spots, así que nos pueden buscar en redes sociales para, si es que desean que les ayudemos en algún trabajo o algo, nos escriben, no hay ningún problema. Nosotros también nos invitaron la otra semana a un evento de, que no sé si lo recuerdan, que hablamos justamente con los invitados, en la Carolina, ¿no? Ah, sí. Son los de Tractor Blues, como les había mencionado. En el Cucini Cacao van a estar lanzando su participación como banda. No se van a presentar como el Tractor Blues ese día. Sí, justamente ellos quieren regresar y tomarlo con fuerza, y creo que el apoyo de la gente, el apoyo nacional es lo que nosotros debemos darle ahora que hemos dejado de lado a nuestros artistas nacionales y nos hemos centrado todo en lo internacional, en adoptar música de afuera y no resaltar lo nuestro, que creo que es lo que nos falta. Ir a acudir a estos eventos, también va a haber unos eventos de punk esta semana que viene, va a haber dos conciertos de punk que muy pronto les leo ya después de la canción, les voy a leer todas las informaciones. Y les voy a decir un poquito de las bandas que se vienen porque hay lanzamientos de discos. Recuerden, amigos, aquí también es un apoyo en general al artista, no solamente un género. Nos gusta más el blues, sí, pero somos apoyo a todo lo que es nacional. Siempre buscando e intentando generar lugares y espacios para el artista nacional. Vamos a escuchar una canción ahora y volvemos para ver qué pasa. ¿Qué tal, amigos? ¿Les pareció esa canción? Sasa, esa canción la conocimos en escena en Quito, de una banda que se llama La Sombra de Hoffman. Lo pueden encontrar en redes sociales, lo pueden buscar en YouTube. Ellos sí tienen en plataformas sus canciones. La verdad son una banda muy muy fuerte, que al llegar a nosotros, a lo que les escuchamos, su música en el primer evento y todo, pensamos que iba a ser una de las finalistas, porque era una banda que tenía fuerza, tenía organización, tenía composición, pero bueno, las cosas de la vida hizo que a lo largo del festival ellos desistan y lastimosamente no nos acompañaron hasta el final, porque yo cacho que de ley hubieran quedado entre los últimos, entre los ganadores del premio. Entre los ganadores del premio. Los mejores entre los últimos. No, pero sí, una bandota que sí demostró mucho en escena en Quito. Y bueno, como les habíamos mencionado ya bastantes veces aquí en Woodstock Blues, escena en Quito se propone ayudar a todos los músicos en su desempeño artístico dentro y fuera del escenario, ¿no? Les pone estos retos para que los artistas vayan y sin necesidad de ayuda extra, ¿no? De los sonidistas y de todo este tipo de gente extra, sí, aparte del grupo, se armen su escenario y sean una banda completamente organizada, ¿no? Entonces no se pueden perder. Si tú tienes una banda, quieren ser escuchados, pueden inscribirse en el Escena en Quito 2019 y créanme que va a ser una experiencia de las mejores. Amigos invitados, a que estén pendientes de los requisitos y las inscripciones que pronto van a estar publicadas en redes sociales. Pronto van a estar publicadas en redes sociales y nosotros los vamos a poder visualizar y La anterior convocatoria estuvimos a 50 bandas, así que esperamos que hoy sea el doble, para que esto siga creciendo, esto siga yendo mejor, porque Senda en Quito en sí es el propósito de mejorar el talento ecuatoriano y generar espacios a las personas que quieren crecer con esto, que quieren dedicarse a la música. Entonces nosotros estaríamos muy gustosos de conocerlos y participar con ustedes. Nosotros estamos encargados del video, Paula de la logística y bueno, con Shadi, Damián, Nicolás, otros equipos. Ellos están encargados de los equipos, del sonido. Y Shadi está a cargo de todo. Bueno, Shadi es la directora de todo el programa, de todo el festival en realidad. Entonces ella es la que dirige a todos, a toda esta manada. Sí, la Shadi es en escena en Quito como el pato es al Quito Blues, ¿no? Es el que organiza todo, el que está a cargo de toda la gente, de todos, y que hacen un trabajo espectacular, tanto para los artistas como para el público. Así que estos eventos no pueden morir. Igual, como hablábamos con las personas de Magnolia Blues, con David Tanganelli, que generan estos espacios para la música, como es el Blues Band Escola, y escena en Quito y el Quito Blues, que nos abren esas puertas hacia el mundo del arte y la cultura. Así que no vale la pena despegarnos de este tipo de cosas, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros también estábamos muy sorprendidos del proyecto que tiene David por allá. Es un proyecto muy genial, la verdad, y ambicioso, me parece. Por eso uno de los mejores que he escuchado en el año. Y vamos a ver cómo nos va con el otro año lleno de escena en Quito, porque sé que va a explotar eso de las bandas musicales. Así, ha habido mucha gente que nos ha escrito y nos ha preguntado, y estamos muy ansiosos de que ya empiece. Mis queridos amigos, estamos intentando establecer conexión con México, pero ya vamos a ver si es que se puede en los últimos minutos del Woodstock Blues, o si no, les tendremos una inédita entrevista que la podrían escuchar después en la página, si es que no se puede dar el día de hoy. Pero Jorge García Ledesma es parte de Follaje, que es una banda muy buena de blues en México. Así que te enviamos un saludo gigante, esperamos poder contactarnos contigo, Jorge, porque aquí la gente del Woodstock Blues está ansiosa por escucharte. ¿Qué les parece si nos vamos en un momentito estableciendo conexión con Jorge? Y entonces, a ver, ya mismo, mis queridos amigos, establecemos conexión con México. Así que vamos a una canción aquí en el Woodstock Blues y regresamos con esta maravillosa entrevista. Thank you. al aire. Hola amigos, estamos de aquí al aire con nuestro invitado en la llamada, pero estamos intentando conectarnos bien porque la falla del internet acá. Aló, Jorge. ¿Me escuchas? Se nos fue. Es internet, no nos acolita mucho, sí. Jorge, ¿estás ahí? No, no entiendo. Como que se va la onda. Sí, no te preocupes. Ahorita vamos a intentar estar estables con la comunicación. Estás en vivo en el Woodstock Blues. Sí. Bueno, como que se va y regresa. Mi querido Jorge, esperamos tener una conexión buena contigo en un ratito. No sé si me escuchas ahorita. No nos ayuda la conexión. Mis amigos, la conexión aquí es terrible y eso que estoy utilizando las megas. Pero en este momento nos intentaremos conectar con Jorge porque es una entrevista súper, súper importante. Así que no se preocupen que enseguida estaremos con él. Sí, amigos, lastimosamente no nos ayudó hoy el medio de comunicación. Y nos cortaron la canción, pero ojalá que pronto Jorge pueda comunicarse con nosotros y que se solucione eso. Ahí está, lo tenemos otra vez. Jorge. Como que soy mejor ya. Perfecto, Jorge, bienvenido. Estás en vivo en el Woodstock Blues. Estamos en vivo y a todo blues. Y a todo blues, por supuesto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues acá desde México, un saludote para todos ustedes. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo se la están pasando ahí? Todo perfecto y felices de lograr la conexión contigo. Pues bueno, va a ser una entrevista un poco flash, así que queríamos saber cuál fue tu experiencia en el Quito Blues 2018. Pues este año ha sido bastante agradable y aunque estamos tristes, pero estamos contentos también. Y eso es porque tenemos una música maravillosa de la cual estamos representando. Se nos va la señal con Jorge, pero no se preocupen que nosotros les prometemos un especial en el Woodstock Blues sobre esta entrevista. Así que mientras más rápido podemos colgarla en redes, lo haremos para ustedes. Se va un poco la señal, Jorge, pero estamos de vuelta. ¿Me escuchas? Estamos de regreso, sí. Y bueno, pues ya nada más este año vamos a cerrar en un festival acá, en un lugar que se llama Dolores Hidalgo, Guanajuato, que es donde nació la independencia de México. Entonces vamos a dar el grito de independencia a todo blues para cerrar el año, esperando que la libertad sea para todos. Eso es, la libertad para todos. Qué gran mensaje que nos acabas de dar en el Woodstock Blues. Aquí todos los oyentes del Woodstock Blues se preguntarán, ¿dónde podemos escuchar las canciones de Follaje? ¿Y dónde podemos conseguir escucharte también? ¿Tienes alguna red social plataforma? Nos pueden buscar en YouTube como Follaje Banda de Blues. Y también en el Spotify hay algunas cosas de lo último que hemos hecho. Entonces, pues si le rascan un poquito, si se meten, si nos pueden encontrar y sirve de que ven a más grupos mexicanos de lo que hacemos por acá, el blues. Y bueno, y con todos los hermanos sudamericanos que los conocimos en aquel tiempo allá en el Quito Blues apenas. Y esperamos pues volvernos a ver porque la comunidad está creciendo y necesitamos que seamos más porque necesitamos más igualdad en este mundo. Sí, eso tienes toda la razón, Jorge. Y pues bueno, ¿no? Tu trayectoria con Follaje, ¿cómo ha sido? ¿Nos puedes contar cómo es compartir música con Follaje? ¿Cómo es darle al mundo su música? No te escuché bien, ¿lo podrías repetir? Claro que sí. Respecto a Follaje, ¿qué me puedes comentar? ¿Cómo ha sido el inicio con la banda? ¿Y cómo ha sido darle al mundo su música? Mira, bueno, pues es un... Nosotros somos la banda de más antaño aquí en el país, en México, y tenemos como unos 37 años tocando. Y bueno, pues lo que nos ha gustado toda esta cultura de los afroamericanos que nos legaron, pues hay que representarla bien. Y yo creo que si hacemos el blues, nos volvemos más personas también. Y yo creo que eso es muy importante, porque el blues tiene esa característica, ¿no? De hermandar a la gente, ¿no? Exacto. Y sobre todo aquí, que desde Ecuador te llamamos, esa unión que tenemos en este momento es especial. Que todos aquí te puedan escuchar, tú estando en México, es algo que el Woodstock Blues ha logrado hacer junto con Pato y Margarita, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo esta llamada. Claro que sí, pues qué bueno que nos estamos comunicando. Y yo creo que en otro momento se podría hacer, porque ahorita como que hay mucho barullo, pero no podríamos, lo que sigue pues es un mensaje, yo creo que de blues para todos nosotros, que lo hacemos de corazón y que estamos bien puestos en seguir trabajando y hacer una cultura más, pues más bonita de esto, y hermanarnos y poder hacer mejores cosas, no solo musicalmente, sino como humanos, que es lo que se necesita hacer, ¿no? Exactamente, mi querido Jorge. Y pues sí. Bien, nosotros felices de tenerte aquí. Sobre todo quisiéramos ver si es que después a nuestros amigos del Woodstock Blues darles otra entrevista contigo para que nos cuentes muchísimo más, porque aquí ya se nos termina el tiempo. ¿Me repites de nuevo? Es que te oigo bien y después como que se baja el volumen. Que aquí en el Woodstock Blues nos encantaría poder escucharte más y sobre tu trayectoria como artista. Así que tal vez en la siguiente entrevista nos puedas dar un poquito más de tiempo. Claro que sí, mira, sí, nos ponemos de acuerdo y ya podemos lo bueno es que ya hicimos un primer contacto. Yo creo que la próxima vez será más fácil y seguramente podemos platicar de mejor forma. Pero bueno, de todos modos, un gran abrazo para ese centro del mundo y ese centro del blues latinoamericano que cada vez queremos más, que está ya en Ecuador. Lo seguiremos haciendo y lo seguiremos viendo en el blues y como personas haciendo mejores cosas cada vez. Muchísimas gracias, Jorge. Te mando un abrazo gigantesco y desde aquí de Ecuador, todo el Woodstock Blues te saluda. Claro que sí, igualmente, y un abrazote. Y esperemos que en el blues y con Muddy Waters, que nos santifica, vamos a hacerlo mejor cada vez. Se nos fue la señal con Jorge, pero nos terminó diciendo una frase muy, muy especial, ¿no? Muddy Waters, que siempre nos acompaña. Y pues bien, mis queridos amigos, el tiempo se nos agota. Yo sé que esta entrevista fue muy, muy flash para las que hemos tenido, pero les prometemos una exclusiva con este gran ícono de la música del blues desde México. Así que no se pueden perder, no se despeguen de nuestras redes sociales y, por supuesto, no se despeguen del Woodstock Blues, que los estaremos llenando de música y datos, información, todo lo que ustedes necesitan para ser unos buenos blueseros, unos buenos artistas y, bueno, no sé, ¿no? Sí, bueno, nos quedó corto el tiempo y nos quedó mala conexión. Pero bueno, ya la vamos a retomar, la buena entrevista con Jorge. Y bueno, se acabó. Les deseamos un buen fin de semana. Que pasen de lujo, amigos. Yo soy Pau Rivadeneira y les mando un gran abrazo de blues. Chao, amigos.